A ver, un caramelo pitolín, Betón, yo sé que lo necesitas. Sí, sí. Te voy a dar el balsámico de toda la vida, pero como tú cuidas la línea, te lo voy a dar sin azúcar. Me parece bien. El de las rayitas azules, toma, Betón. Vamos. Dale, tranquilízate un poquito. Estoy de vez en sosegado. Cuando conviene ir a la cestita pitolín y pedir un pitolín. Eso es. Cualquiera, el que yo acabo de decir, el pitolín cristal, el minizun, el de miel y limón, el jelly, el de nata. Si hay un montón de caramelos pitolín, con y sin, y todo sin gluten. Correcto. Claro, caramelos pitolín, los caramelos de la felicidad. Dámelo. Caramelos pitolín. Pitolín. Caramelos pitolín. Pitolín. Caramelos.